Desesperada, hundido en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Busca lo nulo, la N de todas las ecuaciones, esa piedra, el vacío que la sostiene, que arrancado hace la piedra su caída. Busca eso nulo, que está más allá de lo visible, la muerte de todo lo que está más allá de todo ser. Pero vendrá la primavera y las flores brotarán y el hombre debe hablar de su condena. El descenso llama, como el ascenso llamó. La memoria es una forma de consumación, una clase de renovación, incluso una iniciación. Porque los espacios que abre son lugares nuevos, habitados por hordas hasta ahora inadvertidas. De nuevo orden, porque sus movimientos van hacia nuevos objetivos, aunque antes fueron abandonados. Ninguna derrota está hecha solo de derrota, ya que el mundo que abre es siempre un lugar previamente insospechado. Un mundo perdido, un mundo insospechado llama a nuevos lugares y ninguna blancura perdida es más blanca que el recuerdo de la blancura. Con el atardecer despierta el amor, aunque sus sombras, que están vivas porque el sol brilla, se adormecen ahora y se alejan del deseo. El amor sin sombras se agita ahora, comienza a despertar. mientras la noche avanza, el descenso, hecho de desesperación y sin consumación, alcanza un nuevo despertar, que es el reverso de la desesperación. Porque a eso que no podemos consumar, a eso que es negado al amor, a eso que le hemos perdido en la expectativa, le sigue el descenso, interminable e indestructible. Leíamos El descenso, de William Carlos Williams, de su libro Patterson, de 1963. Acompañamos con Sleep, de Godspeed You Black Emperor, de su álbum Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven, del año 2000. Playground of the world. There was no place like it in the whole world, like Coney Island when I was a youngster. No place in the world like it. It was so fabulous. Now it shrunk down to almost nothing, you see? And I still remember in my mind how things used to be. And I feel very bad. But people from all over the world came here. From all over the world. It was a playground, they call it the playground of the world over here. When I was very small, I even got lost in Coney Island, but they found me on the beach. And we used to sleep on the beach here, sleep overnight. They don't do it anymore. Things changed, see. They don't sleep anymore on the beach. Thank you. no me reconocerías. Mío es el rostro que florece en los húmedos espejos de los lavabos cuando enciendes a tientas la luz. Mis ojos tienen la expresión de los fríos ojos de las estatuas que observan a sus palomas regresar de allí donde has tirado toda la comida. Y permanezco de pie en mi esquina con la misma paciencia marmórea. Si me muevo es en el mismo exacto paso, como la sombra de la marquesina bajo la cual espero y con cuya oscuridad, al parecer, ya me he confundido. Raramente hablo y siempre en un murmullo tan callado como el de las muchedumbres que rodean a las víctimas de los accidentes. ¿Acaso confesaré quién soy? Mi nombre es todos los nombres y ninguno. Soy el vendedor de autos usados, el turista de Siracusa, el asesino a sueldo esperando. Me quedaré acá por siempre, como uno que ha perdido el autobús, familiar, anónimo. En mi esquina de costumbre, la esquina en la que doblás para acercarte al lugar al que ahora no tenés esperanza de llegar. Leíamos El turista de Siracusa, de Donald Justice. Acompañamos con Hola, pequeño ser, de Pescado Rabioso, de su álbum Pescado Rabioso 2, 1973. desierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan su mensaje, las raíces secretas. Al igual que las gárgolas en su trayectoria, por el vacío descubrimos que los cálculos eran incorrectos. A falta de equilibrio nos dirigimos hacia el desastre. No le pregunté al astrólogo por los ojos del dragón, oh pequeño dios desplegado en la alfombra amarilla. Desenfunda a tus cazadores con sus maquinarias nocturnas. Convierte los enunciados en una lengua de fuego. Enciende los árboles de la experiencia como el manto de un meteorito que avanza imperturbable sobre los acontecimientos. Leíamos La máquina celestial de Marcelo Díaz de su libro El arquero real 2016. Acompañamos con Things Behind the Sun de Nick Drake de su álbum Pink Moon 1972. Smile to see while the time away. And once you've seen what they've been to, and the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Look around, you find the ground is not so far from where you are. But don't be too wise. Down below they never grow, they're always tired, and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people that will live on the throne. And if you see what's meant to be, don't name the day or try to say happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun and day is done. If only you see. Or just what you are beneath a star that came to say one rainy day in autumn for free. Yes, be what you be. beware of them that stare the lonely smile to see why you're dying. Wait. And once you've seen what they have been to, when the earth just won't seem worth the night or your day. Oh yeah, what I say. Open up the broken cup, let goodly sin sunshine in. Yes, that's the day. And open wide the hymns you hide, you find renown where people frown. Things that you say, say what you say. Farmers and the fun, and the things behind the sun, and the people around your head who say everything's been said, and the movement in your brain sends you out into the rain. Thank you.